efectivamente el Ministerio Público se encuentra investigando un delito de robo con violencia en la ciudad de Lago Ranco. Debemos indicar que está trabajando en el lugar personal de carabineros de aquella dotación. El suscrito dispuso además la concurrencia de personal de la CIP y personal de la OCAR de Valdivia con la finalidad de esclarecer tanto la dinámica, ocurrencia de los hechos y los posibles autores de los mismos. Dentro de las especies que fueron sustraídas podemos mencionar un teléfono celular, iPhone, dos televisores, Smart TV, un PlayStation, un dron, como asimismo distintas herramientas de trabajo del recinto. El hecho ocurre aproximadamente a las 14:40 horas según antecedentes preliminares que indica Carabineros de Lago Ranco. En cuanto al número de sujetos que ingresaron al domicilio de las víctimas, serían 4, los cuales se movilizaron en un vehículo particular. Hasta este lugar concurren con la finalidad de comprar un teléfono que la víctima había publicado en las redes sociales, un teléfono iPhone. Y fue en esta dinámica que uno de estos delincuentes los intimida con un arma, al parecer de fuego. Se procede a reducir a los residentes del inmueble y acto seguido se sustraen distintas especies, dándose posteriormente los imputados a la fuga del lugar de los hechos, y como lo señalo, para poder investigar la dinámica y participación de los imputados es que el Ministerio Público, Fiscalía Local de Río Bueno, ordena la concurrencia del personal CIP junto también con la OCAR.